Así es como usted experimentará la vida. Ahora usted dice, ¿alguna vez se interrumpe? Ni dudarlo, porque somos seres humanos falibles y a veces tenemos que volver a la respiración espiritual. Tenemos que exhalar pecado e inhalar la plenitud del Espíritu Santo. Todo lo que Pablo está diciendo es esto. Cuando usted está lleno del Espíritu, cuando usted está andando la vida llena del Espíritu, estas tres cosas caracterizarán su experiencia personal. Ahora, pase a la segunda sección y dice que así es como usted se relaciona con otras personas. Las primeras tres cosas se dirigen a Dios. Las segundas tres se dirigen al hombre. En otras palabras, así es como voy a ser, así es como voy a relacionarme con otros. Dice que hay tres características que se exhibirán en su vida con respecto a los demás. Primero, en su fruto hacia el hombre, el fruto del Espíritu es paciencia. ¿No es esa una gran palabra? En el griego es una palabra compuesta, macrotumía. Ahora bien, la palabra macro en griego quiere decir largo y la palabra tumía quiere decir calor o temperamento. O explosión. Ahora, la palabra paciencia quiere decir tener un temperamento largo. En español diríamos tener la mecha corta, que es lo opuesto a tener la mecha larga. Tener la mecha corta. ¿Conocen ustedes a alguien que tenga la mecha corta? La Biblia dice que la persona que está llena del Espíritu tiene una mecha larga. No explota porque sí. Tiene dominio propio respecto a sus emociones. Un escritor define la paciencia como dominio propio que no se precipita para desquitarse del mal. Pablo oraba por esto cuando hablaba a los colosenses. En Colosenses 1:11 dijo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Cuando usted está lleno del Espíritu de Dios, sabe cómo relacionarse con otras personas. No revienta cada vez que respira. Es posible que tenga un disparador que se suelta por dentro, pero el Espíritu de Dios tiene el control del mismo cada vez antes de que dispare y en lugar de hacerlo. Como hemos dicho, usted escribe una carta y luego la echa a la basura. Usted prepara la perorata, pero nunca la dice. El Espíritu de Dios tiene el control de la situación. Todos vivimos en un ambiente muy volátil, pero el Espíritu de Dios puede darnos la fuerza para que esta virtud sea evidente en nuestras vidas. Tenemos paciencia. Luego, Pablo dice que junto con la paciencia en nuestras relaciones con otras personas habrá benignidad. La segunda de estas tres cosas es benignidad. Otra versión de la Biblia la traduce como gentileza, pero la palabra griega en realidad quiere decir amabilidad. Alguien ha dicho que la benignidad es como la imagen acuñada de una moneda que dice, ¿quién es el dueño? La benignidad es el sello de Dios sobre sus criaturas. Cuando usted ve a una persona que es una persona de Dios, si está andando en el Espíritu, la verá en un espíritu de amabilidad hacia otros. Esto es muy raro en nuestro mundo. Se está volviendo cada vez más raro. ¿No es verdad? ¿Es la amabilidad una virtud casi perdida? ¿No está desapareciendo la cortesía? Vi por televisión, y no sé dónde sucedió, pero lo vi, que alguien le disparó a otro conductor simplemente porque le rebasó por la carretera. El otro simplemente se le acercó y le disparó. A veces incluso en la iglesia no somos amables unos con otros porque no andamos por el Espíritu y acabamos haciendo las obras de la carne. Si quieres saber cuáles son, vuelva al pasaje, pero lo que es estar con personas amables. ¿Saben cuál fue uno de los primeros versículos que aprendí de memoria en la escuela dominical y que solíamos tener en un letrero? Fue Efesios capítulo 4, versículo 22. Aprendimos solo una frase corta, sean amables unos con otros. Sabíamos que debíamos empezar con eso en la escuela dominical con los niños y niñas de 2 y 3 años. Tratábamos de imprimir eso en los pequeños lo más temprano posible. Sean amables unos con otros. Qué importante es, amigos, que seamos amables. Se dice que John Wesley fue uno de los hombres más amables que hayan vivido. Fue un gran predicador y campeón de la fe. Sin embargo, como individuo, ante él podía sentirse la amabilidad, la leche de la amabilidad en su espíritu. Tenía una regla en su vida. ¿La saben? Era realmente pegajosa. Decía, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, en todos los lugares que puedas, a todas las personas que puedas, por todo el tiempo que puedas. ¿No les parece grandiosa? Así es como vivía. Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, en todos los lugares que puedas, a todas las personas que puedas, por todo el tiempo que puedas. Sea amable. Cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, nuestras relaciones de unos a otros tienen la mecha larga y están llenas de amabilidad. Luego, en tercer lugar, la Biblia dice que el fruto del Espíritu es bondad. Cuando estamos llenos del Espíritu, nuestra relación de unos a otros se describe como una relación llena de bondad. Dos mujeres eran rivales en su círculo social y se encontraron en una fiesta. «Ah, querida», dijo la una, «¿son reales esas perlas?» «Lo son», respondió la otra. «Por supuesto», sonrió la primera. «Pero la única manera de saberlo realmente es hincarles el diente». «Sí», le respondió la mujer enjollada. «Pero para eso se necesitan dientes verdaderos». Algunos parecen carecer de bondad en su relación. ¿Les parece? La palabra que se traduce bondad se halla 4 veces en el Nuevo Testamento. Es una palabra realmente profunda. Quisiera tener tiempo para leer todos los versículos que la describen, pero ¿saben? No es suficiente decir que el pueblo de Dios que anda en el Espíritu está integrado de buenas personas. ¿Han oído alguna vez que alguien diga, es un hombre bueno? Eso es lo que debe decirse de nosotros cuando somos controlados por el Espíritu. Es una mujer buena. Eso no quiere decir que seamos perfectos. No quiere decir que nunca se cometan equivocaciones. Quiere decir simplemente que somos buenas personas. ¿No le gusta estar con buenas personas? Son personas controladas por el Espíritu, llenas del Espíritu, que en su relación de unos a otros tienen dominio propio, son amables y son personas buenas. Alabado sea Dios porque tenemos tantas personas así que son parte de la familia de esta iglesia. Ahora, permítanme añadir la tercera parte de esta trilogía. Hay 3 grupos de 3. Primero, en nuestra experiencia debe haber amor, gozo y paz. En segundo lugar, en nuestras relaciones personales debe haber paciencia, benignidad y bondad. Luego, en tercer lugar, el fruto del Espíritu en nuestro desarrollo personal. Esto es lo que podríamos llamar fruto para uno mismo. Aquí, de nuevo, tenemos 3 cosas. Primero, el fruto del Espíritu es fe. Literalmente quiere decir fidelidad. Cuando empecé a estudiar las características de la fe en el fruto del Espíritu, esperaba que Pablo dijera que cuando el Espíritu de Dios controla nuestra vida, se es un hombre o mujer de fe. En otras palabras, que uno puede creer grandes cosas de Dios y todo esto. Pero cuando ahondé más, me di cuenta de que lo que en realidad está diciendo no es que debamos tener fe, sino que es necesario que seamos hallados fieles. La fe es un término teológico. La fidelidad es un término ético. Lo que Pablo está diciendo es esto, y presten atención. Cuando usted está lleno del Espíritu de Dios, usted empieza a crecer en la transformación de su vida. Crecerá más y más para llegar más y más a ser la persona de la que se puede decir es fiel. Tiene integridad. Lo que dice que va a hacer, lo hace. En otras palabras, esto es fidelidad producida en su vida por el Espíritu Santo. Es un desarrollo personal que usted tiene al andar con Dios. Proverbios 6:20 hace una pregunta aleccionadora. ¿Quién puede hallar un hombre fiel? Como pastores y dirigentes, siempre estamos buscando personas que sean fieles, leales. La Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios lo controla, una de las virtudes que se desarrollan en su vida es la virtud de la fidelidad. Usted llega a ser una persona con la que se puede contar, en la que se puede confiar. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dice Pablo en 1 a los Corintios, ¿es esto algo que está teniendo lugar en su vida? ¿Está usted desarrollando la cualidad de fidelidad al andar con el Señor y ser controlado por el Espíritu? Luego dice, número 2, que el fruto del Espíritu es mansedumbre. Esta es otra cualidad que se desarrolla en usted conforme usted anda según el Espíritu y es otro fruto del Espíritu. Cuando oímos la palabra manso, siempre pensamos que se trata de débil, pero manso no es débil. Manso es una de las palabras más poderosas del Nuevo Testamento. Manso quiere decir tener gran poder, siempre bajo control, siempre bajo control. La palabra en el Nuevo Testamento se usa de muchas maneras maravillosas para describir ungüentos curativos. Jesús era el ejemplo por excelencia de una persona mansa. ¿Fue Jesús débil? Simplemente obsérvelo limpiar el templo, látigo en mano, y limpia todo con un solo movimiento. Nadie le reclama. Quiero decir, nadie quería meterse con Jesús. Entró y volcó las mesas y expulsó a los cambistas y nadie le dijo, oye, no puedes hacer esto. Lo hizo. Tenía tal autoridad, la que manifiesta una persona fuerte, pero también era un hombre manso. La Biblia dice en Mateo 11:29 las palabras de Jesús, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Jesús fue manso. Aristóteles escribió hace muchos, muchos años que la persona mansa ni pierde los estribos al apuro, ni tampoco deja pasar la injusticia. La mansedumbre no se enfurece contra las personas contra quienes no debe enfurecerse, ni tampoco deja de enfadarse contra las personas contra quienes debe enfadarse. El manso es el que siente ira con la base apropiada contra las personas debidas, de la manera apropiada y en el momento apropiado y por el tiempo apropiado. En todo momento estará del lado del perdón. Debemos pedir a Dios que desarrolle en nosotros un espíritu de mansedumbre. Finalmente, el fruto del Espíritu es templanza. Esta es la última virtud de esta lista y pienso que tal vez sea la más difícil. Recuerden, tiene el bosquejo en mente. Las primeras tres tienen que ver con lo que usted es: amor, gozo, paz. Las segundas tres tienen que ver con la manera en que se relaciona con otras personas: benignidad, paciencia, bondad. Las últimas tres tienen que ver con lo que usted está cultivando en su propia vida: fidelidad, mansedumbre y dominio propio. El dominio propio es una expresión que viene del griego y que quiere decir empuñar las riendas. Eso es lo que la palabra significa. ¿Saben lo que realmente quiere decir la palabra templanza? En el griego significa empuñar las riendas de su propia vida. ¿Han empuñado las riendas de su propia vida por el poder del Espíritu Santo? ¿Lo carcome constantemente y lo derrotan las mismas cosas porque le falta la disciplina que el Espíritu de Dios quiere cultivar en usted? Dominio propio. Una de las grandes cosas que ilustra eso son las palabras de Pablo en el contexto atlético de 1 a los Corintios, capítulo 9 y versículo 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Quién recibe el premio? La persona que es moderada, dice Pablo. La persona que tiene dominio propio. En el atletismo, usted tiene que disciplinarse para poder lograr la meta. Pablo dice que cuando se está lleno del Espíritu, tiene su vida bajo dominio propio. ¿Quién es mi peor enemigo? Yo mismo. ¿No es cierto eso? ¿Quién es mi más grande reto? No es alguna persona con quien me relaciono. Es David Jeremiah. El Espíritu de Dios quiere tener más y más control. En realidad, no es tanto control propio, tanto como control del Espíritu por medio de mí. Amy Carmichael, que nos ha dado tantos maravillosos pensamientos sobre nuestro andar con el Señor, escribió este breve poema como oración. Dijo, Dios, endurécete contra mí misma, la cobarde con voz patética, que ansía comodidad, descanso y gozo. Yo misma, architraidora contra mí misma, mi amiga más vacía, mi enemiga más mortal, mi derrumbe por cualquier carretera que sigo. Cuando estoy controlado por el poder del Espíritu Santo, no permito que las cosas del mundo destruyan mi andar con Dios. Paso tiempo con Dios, atiendo los asuntos respecto a mi iglesia, hago las cosas que me he comprometido a hacer, porque el Espíritu de Dios literalmente ha venido a mi vida y exhibe sobre mí este control que la Biblia llama templanza o dominio propio. Ahora, recuerden que en un mensaje pasado hablamos de andar en el Espíritu. Al llegar al final de este pasaje de Gálatas, capítulo 5, versículo 24 y 25, haya de nuevo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que este es el asunto. La Biblia dice, anden en el Espíritu y no darán satisfacción a los deseos de la carne. Versículo 16. Luego nos da la lista de las obras de la carne. Después, nos da 9 evidencias del fruto del Espíritu. Pablo dice que cuando se anda en el Espíritu, o sea que constantemente se depende del Espíritu de Dios en la vida, uno nota en la propia vida más amor, más gozo, más paz. En su relación con otras personas, usted no pierde fácilmente los estribos como solía perderlos y posee un espíritu de amabilidad que no había notado antes. Tiene bondad en su deseo de ayudar a otros. En su propio andar personal con el Señor, usted descubre: saben, tengo esta obra que Dios está haciendo dentro de mí, dándome control sobre mi propia vida, haciéndome ser más fiel. Cuando usted vive en el Espíritu, esas son las características. Usted dice: Pastor Jeremiah, ¿las lograré todas de un solo golpe? ¿Así porque sí? Usted verá las evidencias de ellas, pero continuará creciendo en esa gracia por el resto de su vida. Por cuanto el Espíritu de Dios va a reproducir eso en usted. Si usted está controlado por el Espíritu de Dios, Él va a hacer todo lo posible por hacerle exhibir el fruto del Espíritu a fin de que pueda ser como Jesucristo. Eso es lo que Él quiere hacer en su vida. Así que cuando usted se somete a Él todos los días y le dice: Señor Dios, quiero entregarle al Espíritu Santo el control de mi vida, esto es lo que estoy diciéndole que puede esperar que va a suceder en su propia experiencia personal, en sus relaciones personales con otros y en su propio desarrollo como individuo. Pero usted dice: Pastor Jeremiah, esto es muy duro. Lo es, porque no se le puede hacer en la energía de la carne. Quiero contarles una historia que ilustra lo que quiero decir. San Jorge de la Viña, según Richard Wentz, era una vieja iglesia en las faldas de las montañas aleguianos. Tiene el título de propiedad de una viña que produce, insisten los nativos, las uvas más jugosas de toda la región. Todos los años, cuando las uvas maduran, los miembros de la iglesia se reúnen para recoger los jugosos racimos o para hacer un vino que, según dicen, es el mejor que se puede encontrar. La gente a menudo se pregunta respecto al viñedo, porque desde una perspectiva externa, nadie en particular jamás lo cuidó. El viejo viñedo simplemente fue dejado a su antojo. Entonces el viejo Jeremías, el sacristán, murió. Su padre antes de él había sido el sacristán, lo mismo que por generaciones. Nadie podía recordar el tiempo cuando el sacristán no hubiera sido miembro de esa familia, taciturno y recluso. Jeremías no hablaba mucho con nadie, pero con todo amor cuidaba de San Jorge de la Viña. Después de su muerte, se halló una nota junto a su cama. Simplemente decía: la clave de todo está bajo el altar. Así que el cuidador jefe subió al altar y miró debajo, y ahí, por supuesto, había una llave. Pero no solo una llave, sino que había una losa de piedra que se podía levantar, y ahí habían gradas que conducían a la cripta. El guardián y otros de los oficiales de la iglesia, llevando linternas, empezaron a investigar el oscuro sótano. Para su sorpresa, pudieron oír el gorgoteo de un manantial, y cuando llegaron a él, descubrieron junto a él una tabla y un horario. Sin que nadie más lo supiera, el sacristán había estado dirigiendo el agua de ese manantial regular y fielmente a los canales que irrigaban el viñedo. Ahí estaba el secreto de su rica productividad. Un manantial del que nadie sabía, una fuente secreta de renovación y vitalidad. ¿Saben cómo van a ser fructíferos? Voy a decírselos, amigos. Es la fuente secreta de poder que Dios le ha dado. La gente no creyente tal vez no vea la fuente de poder, pero ¿sabe lo que verán? Verán la evidencia de la misma en su vida. Verán su amor, su gozo, su paz, su paciencia, amabilidad, su bondad, su fidelidad, su mansedumbre y su dominio propio. Te pido a que el Espíritu que vive en usted está produciendo en usted esas cualidades, si usted se somete a su control. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Padre, te damos gracias por estas cosas que hemos estado leyendo y que parecen tan imposibles para nosotros, pero no son imposibles porque son el resultado de nuestra relación con la maravillosa tercera persona de la Trinidad, el mismo Espíritu de Dios. Te pido que me ayudes a andar en el Espíritu de modo que estas características sean verdad en mi vida. Que cada vez que vea que estén ausentes, reconozca